A ver, con pedido del coro de la escuela, les pedimos que nos digan mañana cuál es la primera voz de la clase. Al otro día se juntan de nuevo en el colegio, le dicen, a ver, Juanita, ¿cuál es la primera voz de la clase? Para mí, Flavia, que canta muy alto. Muy bien, Juanita, aplausos. Y bueno, Teresita, para vos, ¿cuál es la primera voz de la clase? Ah, para mí, Juanita, la primera voz de la clase. Ah, muy bien. Y para vos, Teresita, ¿cuál es la primera voz de la clase? La de Jaimito. No, la de Jaimito no, le dice la maestra. ¿Cómo que no? La de Jaimito, que me dijo, andate la concha a tu madre.